riojano de Organización Popular, Fernando Gómez. Recordemos que el FROP fue una de las organizaciones políticas que antes de las elecciones había comenzado a construir una propuesta de consulta popular para que se reforme, digamos, la ley electoral de la provincia de La Rioja, y que no solo implica esta cuestión de la modernización, como le llaman, digamos, o esto de la boleta electrónica, etcétera, sino básicamente, por un lado, que este tipo de decisiones pase por el seno de la comunidad, digo, esto de las consultas populares tiene que ver con eso, y por otro lado, que además tenga que ver con una igualdad de condiciones para los distintos estamentos partidarios que se van a presentar, y no como vemos que ha ocurrido en los años que llevamos de democracia en nuestra provincia, tras el último golpe militar, de esta disparidad en cuanto a el partido más grande es el que termina ganando las elecciones, ¿no? Y en este caso también el partido más grande, el que tiene los recursos del Estado, además, porque forma parte de la gestión del Estado, también son los que tienen de alguna manera garantizadas otras herramientas para entrar en la contienda electoral. Bueno, hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Noticias con Mate. Hola Romy, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes de Voces. Muchas gracias, bueno, gracias por atendernos y bueno, por brindarnos también una opinión desde esto que comentábamos recientemente, ¿no? O sea, en la semana surgió nuevamente esta discusión respecto a la reforma del Código Nacional Electoral. Recordemos que el kirchnerismo ya lo ha modificado, La Rioja no se ha adherido a esta ley nacional y a las modificaciones que se han hecho, y bueno, y sabemos que el FROP ha participado en reiteradas oportunidades de este reclamo, incluso de la propuesta de llevar adelante una consulta popular para que esto se modifique. Así que bueno, queríamos como escuchar también la opinión respecto a esto de lo que se ha estado hablando esta semana. Sí, nos parece que hay como dos cuestiones, digamos, para poder tirar alguna mirada en relación a esto. Una me parece que tiene que ver con la salud de la democracia, y que en ese marco el sistema electoral, el sistema de partidos políticos en nuestro país es un sistema que merece de un proceso de transformación en todos los ámbitos, ¿no? El sistema de partidos políticos en el cual estamos inmersos, que posibilita, digamos, la participación de la ciudadanía, digamos, en la toma de decisiones y la posibilidad de constituir gobierno. Creemos que es un sistema de partido que, con el proceso de desgaste en que han tenido las democracias occidentales, bueno, ha ido quitándole un marco de representatividad y de legitimidad, ¿no? en este caminar, y que eso se ha ido marcando en los últimos tiempos en Latinoamérica en general y en los últimos tiempos en otros países del continente europeo, como ha sido la cuestión de Grecia o la cuestión de la experiencia de Podemos, ¿no? Pero que en cierta forma vienen a problematizar el sistema de partido, en los cuales, digamos, frente a un esquema conservador y estático, se han ido esquematizando el proceso del bipartidismo, ¿no? Y en nuestro país eso ha sido una cuestión que todavía no se ha podido superar, a diferencia por ahí de los otros países latinoamericanos, como en el caso de Uruguay, donde emerge, digamos, el Frente Amplio, marcando una fuerte presencia, inclusive, no sé, no haciendo desaparecer el Partido Colorado, pero sí poniéndolo en gran tensión. Lo mismo ha pasado en Chile, lo mismo ha pasado en Brasil con el emergente del PT, lo mismo ha pasado con el MAS en Bolivia, y en distintos países latinoamericanos, y a diferencia de nuestro país, todavía seguimos teniendo la estructura del bipartidismo, que lo posibilita un sistema de partido que ya lleva casi aproximadamente 100 años, ¿no? Uh-huh. En ese sentido me parece que ahí hay como una discusión que todavía los distintos gobiernos no se han animado en encararlo, y que nos parece que debemos darla, digamos, con una necesidad de protagonismo de las mayorías, de los pueblos, en busca, digamos, de la autodeterminación. Y después lo otro, digamos, la metodología de cómo llevar el sistema electoral, que ha sido, digamos, una iniciativa que ha tomado el gobierno anterior, el kirchnerismo, en función de poderle darle oxigenar al sistema de partido con un proceso de lo que se han llamado las internas, ¿no? Las PASO. Y en ese marco, bueno, ha buscado reconstituir de nuevo un marco de representatividad a los partidos que creemos nosotros caduco y que en cierta forma ha venido a marcar una agenda que ha tenido más que ver con la prescripción a los partidos chicos que con un marco de oxigenación a los partidos grandes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, digamos, no solamente no oxigenó a la participación ciudadana, sino que creemos nosotros que puso sus grandes limitaciones. Porque no solamente fue el proceso de las PASO, nosotros tuvimos la experiencia de participar con la UP y a diferencia de otras instancias o del sistema electoral anterior, nos posibilitaba la conformación, por ejemplo, de las federaciones nacionales de partidos, inclusive, digamos, preservando las autonomías territoriales, y que después de la última reforma eso se evita y también vuelve a imponer la estructura de, del bipartidismo, digamos, donde radicalismo y peronistas, digamos, son los que terminan hegemonizando el concierto nacional. Entonces, dentro de eso vemos que, si bien, digamos, hubo una reforma, pero que la reforma, desde el punto de vista objetivo, digamos, de la participación ciudadana, ha marcado una gran limitante y que, en definitiva, digamos, ha terminado dejando a grandes expresiones del campo popular que han intentado, digamos, la participación. En el caso particular nuestro, el Frente Popular ha quedado fuera en las últimas PASO. Por otro lado, digamos, la cuestión metodológica, ¿no? Que eso nosotros creemos que sí ha sido un avance, la posibilidad, digamos, del financiamiento de los partidos, la posibilidad de transparencia en la construcción de los padrones, una búsqueda, digamos, también de oxigenar con un grado de seriedad dentro del plano institucional. Cosa que, bueno, nosotros en carne propia lo hemos vivido en nuestra participación electoral el año pasado, donde, bueno, la provincia no solamente no termina adhiriéndose a la ley nacional, a la reforma de la ley nacional, sino que termina reproduciendo el esquema ya caduco en pos, digamos, donde el pez grande, digamos, termina devorando el pez chico, ¿no? Estamos hablando de las colectoras. Estamos hablando de las colectoras, donde se terminan imponiendo, qué sé yo, el partido oficialista de nuestra provincia terminó llevando en su lista más de 3.500 candidatos, ¿no? Claro. Donde todos le sumaban a un candidato que era el candidato a gobernador. Esto me parece que son una gran limitante. Entonces me parece que es todo, digamos, una discusión del punto de vista institucional que atraviesa toda esta cuestión y que el proyecto de Cambiemos inclusive es más conservador que la reforma llevada adelante el kirchnerismo, porque lo único que toca es una cuestión de forma y pone en la mesa, en el centro de la mesa, la cuestión de la boleta electrónica, uh-huh. Digamos, ¿no? Como si cambiaría, digamos, las posibilidades de participación en una instancia de mayor representatividad. Uh-huh. Y por otro lado, me parece que hay un análisis que tiene que ver con un poco lo que el FRO viene planteando, que tiene que ver con esto de cómo construimos democracias representativas y democracia de toma de decisiones de forma directa de la ciudadanía, ¿no? Y me parece que no se ha venido contribuyendo desde el punto de vista institucional para que estos mecanismos se puedan ir aplicando, se puedan ir ejercitando. Digo, uh-huh. Por ejemplo, vos nombrabas lo de la iniciativa popular, lo de la reforma, lo de la consulta popular, las revocatorias populares, las instancias de contralor, digamos, por parte de los ciudadanos, los presupuestos participativos. O sea, hay un conjunto de mecanismos que nosotros creemos que no solamente no se lo está encarando, sino que se lo está dejando afuera de la discusión, y que creemos que más tarde o más temprano, digamos, se va a ir reduciendo la instancia de representatividad por parte de los gobiernos actuales, ¿no? Entonces, digo, hay como un proceso de la necesidad de la gobernabilidad. En este marco, digamos, el gobierno de Cambiemos necesita, digamos, generar un marco de alianzas que tiene que ver con la superestructura, con los partidos tradicionales, con los partidos que han ido saliendo, digamos, desprendimiento de los partidos tradicionales, pero que nada tiene que ver con una búsqueda de consenso desde la ciudadanía, desde la búsqueda de participación y desde una busca de salud a la instancia representativa y la democracia, claro. Uh-huh. Cosa que también lo ha hecho el kirchnerismo, digamos, ¿no? El kirchnerismo en su momento hizo llevó adelante la iniciativa de la transversalidad, pero que después se quedó a mitad de camino y termina reproduciendo el viejo esquema y asentándose dentro del PJ, dejando una gran parte de la población organizada en movimientos sociales y populares, digamos, sin posibilidad de participación. Entonces creemos que la cuestión esta de lo de Cambiemos, de Reforma, parece que es una cuestión de forma. Me hace acordar cuando en los 90 discutíamos sobre la ley de federal de educación y Menem nos contaba de que iban a poner computadora, sí, y que íbamos a tener pizarras digitales y toda esta cuestión, pero por abajo, digamos, estaban vaciando los contenidos y estaban privatizando la educación. Y aquí me parece más o menos lo mismo, digamos. Uh-huh. O sea, no cambiamos las reglas de juego de fondo, pero sí te ponemos, digamos, una máquina para que vos puedas emitir el voto. Claro. Ahora, Fer, fíjate que una de las cosas que nos interesaba también resaltar en este sentido es que no estamos hablando de una ley cualquiera, digamos, una modificación de un código cualquiera, estamos hablando de una de las herramientas que tiene la ciudadanía para participar de la cosa pública, digamos, que es la manera cómo va a votar. Me parece en ese sentido la importancia a lo que vos te referías de que, con qué tipo de legitimidad cuenta esta modificación, si es a partir de, bueno, lograr legitimidad por parte de las grandes estructuras, digamos, de poder que vienen manejando la cosa pública justamente, o si, que creemos que no es tal, digamos, una opción porque esa legitimidad esté dada desde la comunidad, del ciudadano, del ciudadano, que somos quien votamos, digamos, que volvemos una vez más a quedar afuera de esta discusión. Sí, sí, y me parece que eso justamente, convertirla en una herramienta tan importante, eso habla de las limitaciones, de la carencia de las otras herramientas. Claro, exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Y me parece que hoy el kirchnerismo, digamos, está haciendo un planteo con respecto a esta situación de la ley, de la reforma de la ley, en función de una necesidad muy preocupante, digamos. Hoy creo que cumple una función más de cortina de humo, uh-huh, en relación a la crisis económica que está llevando adelante y a las imposibilidades que está viendo, digamos, en relación a que repunte económicamente en el segundo semestre del año, digamos, ¿no? Con las expectativas que se habían abierto y que tenían que ver con esta cuestión de poder hacer todos los deberes necesarios en función de que llegaran las inversiones y que el endeudamiento, digamos, se pudiera dar y que se reactivara la economía en ese sentido. Me parece que pasa más por una preocupación con esas características que con una decisión política de llevar adelante una transformación real. Claro. Yo no veo que haya cintura, digamos, de poderla, menos que menos, digamos, en un marco de debilitamiento, creo, general, con posibilidades, digamos, de poder revertir la situación de la ley y implementar, digamos, estas modificaciones. Lo veo difícil, digo, ¿no? Uh-huh. En estas cuestiones, y de que no genere una discusión. También veo difícil que se genere un espacio de participación ciudadana en función de poder expresarse en relación a sus diferencias o a sus, digamos, aceptaciones con respecto a esta iniciativa. Me parece que por sí, digamos, el esquema que tiene, digamos, es de grandes limitaciones, porque te digo, me parece que es una cuestión netamente de forma. Inclusive viene a problematizar, si bien estamos en la era de la comunicación y hay una gran parte de la población incorporada a la comunicación, no deja de ser una limitante importante porque más del 30% del electorado son personas que somos mayores de 40 años y en cierta forma, digamos, no dejamos de ser extranjeros, digamos, en relación a la comunicación. Y esto también, digamos, no abre las posibilidades de participación sin generar, digamos, un marco de garantía y de legitimidad para que se lleve adelante la elección. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, Fer, muchas gracias por tus aportes, la opinión. Estaremos seguro en contacto para compartir más temas de actualidad desde la mirada de las organizaciones populares. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, nos estamos reencontrando. Bueno, le mando un abrazo a todos y nos estaremos escuchando. Dale, hasta pronto.